Yo, redimido, en el equipo invencible. ¿Quieres saber lo que soy? Soy un invencible, porque camino con el invisible. Para los malos sé que soy temible. Tengo una coraza indestructible. Vencerme es imposible. Invencible, porque camino con el invisible. Para los malos sé que soy temible. Tengo una coraza indestructible. ¡Ah! Gloria al que me llamó a hacer historia, exterminando con mi voz todo lo que es escoria. Mi enemigo anda derrotado con furia, porque le molesta mi corona de victoria. Soy el luchador que no conoce derrota, el soldado que aplaza serpientes con su bota. La palabra viva que disparo por mi boca es la bala que da vida cuando el corazón te toca. Nunca subestimes a un hijo de Hashem. Si él está conmigo, contra mí, dígame quién. Él y yo somos más, aunque vengan 100. Por eso cuando canto venzo el mal con el bien. Asegúrate de no hacerle daño al pequeño. El que me haga tropezar se la verá con mi dueño. En mi meta de alcanzar el mundo tengo empeño. Y en el nombre de Jesús nadie se roba mi sueño. I don't remember any ruins. Porque camino con el invisible. Para los malos sé que soy temible. Tengo una coraza indestructible. Vencerme es imposible. Invencible. Porque camino con el invisible. Thing is, para los malos sé que soy temible. Tengo una coraza indestructible. En este ambiente del género del rap y reggaetón hay quienes piensan que soy expresa en extinción. Otros preparan contra mí un plan de destrucción. Pero solo Dios puede quitarme mi bendición. Así que no te metas en lo que no te incumbe. No hay calumnia que me tumbe, ni mentira que me derrumbe. No importan las bombas que el enemigo me zumbe. En este mundo oscuro seguiré siendo lumbre. Aunque sé que a caer y a fallar yo estoy propenso, pero a salirme del redil ni que sea tan menso. Lo que Dios ha preparado para mí es inmenso, y lo que estás mirando ahora es solo el comienzo. Y no estoy amenazando, dejen la ignorancia, no confundan amenaza con advertencia. Pues si estoy aquí no ha sido la inteligencia, ha sido solamente por su amor y su gracia. Porque camino con el invisible. Para los malos sé que soy temible. Tengo una coraza indestructible. Vencerme es imposible. Invencible. Porque camino con el invisible. Para los malos sé que soy temible. Tengo una coraza indestructible. No quiero terminar esta canción sin hablar de lo que me identifica: salvación. Pues si soy un invencible es por la redención que en la cruz hizo por mí Jesús, el Rey de Sion. Pues yo vengo de ser nada, absolutamente nada. Hombre vacío, rapero de mente frustrada. Pero aun siendo así me enteré que alguien me amaba. Él me llamó y yo respondí a su llamada. Y aquí estoy libre por gracia, salvo por gracia. Y quiero dar por gracia lo que me dieron por gracia. Lo que digo te lo digo por experiencia. Solo Él puede darte vida en abundancia. No pierdas tu tiempo persiguiendo al creyente. Busca de Dios que es más inteligente. Pues el día llegará cuando lo tengas frente a frente. Y tendrás que darle cuenta al Salvador de la gente. Invencible, porque camino con el invisible. Para los malos sé que soy temible. Tengo una coraza indestructible. Vencerme es imposible. Invencible, porque camino con el invisible. Para los malos sé que soy temible. Tengo una coraza indestructible. Yo, para los que piensan que no existen las misiones imposibles, aquí les va una: acabar con este equipo. Yo, Stereophonics, Redimido, GC Willy, representante.